Bienvenidos al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, que son cuatro gatos, también escriben en la puerta del baño. Nosotros no nos resignamos y desde las ondas de Radio Ela, la emisora libre autogestionada del centro de Madrid, vamos a contestarles uno por uno. Hoy vamos a comentar una de esas inscripciones, la primera medio festiva, que entre admiraciones dice «Viva Kai». Y es que escribimos, cantamos, gritamos «Viva Kai» casi para cualquier cosa, lo mismo para animar a la revolución que para consolarnos por su derrota. En esa estrecha lengua de arena, que milagrosamente se emerge entre dos aguas, se extiende un pueblo maravilloso en el que cabe todo el mundo. Porque hay un Cádiz que abriga y abriga mucho a los pobres, a los rebeldes, a los desenamorados, a los melancólicos, a los hambrientos. Pero también hay un Cádiz que agasaja, y agasaja mucho, a los afortunados, a los borrachos, a los desenfadados, a los amantes, a los glotones. Desde Puerta Tierra hasta la fortaleza de San Sebastián, desde la civilización mítica de Tarteso hasta el último carnaval, caben todos los ánimos de la existencia. Excepto aquellos, eso sí, que habitan en corazones indolentes y pusilánimes. Cádiz es noble y marinera, recuerdo de un esplendor imperialista, pero también es proletaria y antisistema, la bella gracia para los libertarios de espíritu. Una ciudad que cuestiona la lógica del orden establecido con ese alborozo entre tanto desempleo, con esos manjares de camarones y moscatel entre tantas penurias. Pero no son dimensiones contradictorias de la realidad, porque en Cádiz, como en el flamenco, saben que todo es lo mismo, que el agua y la sed forman parte de la misma aventura. He gritado «Viva Kai» cuando me han encontrado, y he gritado «Viva Kai» cuando me han dejado. Pero también podría haber ocurrido en orden inverso, porque Cádiz es, para muchos, la confirmación de nuestras constantes vitales, la celebración de unas alegrías y unas fatigas que hay que transitar porque son hitos de un solo camino. He aquí la explicación por la cual, cuando en una pausa de ese camino, ya sea riendo o llorando, gritamos «Viva Kai», estamos gritando, en verdad, con nuestra forma y nuestros modos, ¡viva la vida! Los gitanos son al flamenco lo que la mayonesa a la ensaladilla rusa, es decir, el elemento que da cohesión a una serie muy dispersa y muy variada de materias. Llegan a España a finales del siglo XV. En Cádiz se establecen en el 17 y el 18 grandes gitanerías que ocupan el barrio de Santa María, que ocupan parte del barrio del Pópulo y que producen su propio folclore gitano andaluz flamenco, mientras que por vía portuaria se están produciendo otras influencias muy importantes. Por ejemplo, yo creo que cuentan mucho, o por lo menos bastante, influencias del folclore negro, tráficos de la navegación marítima, las remanencias de la esclavitud que llegó a establecer en España unos 200.000 esclavos en el siglo XVII y otros incidentes dieron origen a una serie de elementos negros y negroides de los que hay documentos como villancicos del siglo XVII, ¿A dónde está el chiquitillo?, de comparsas de negros gaditanos de Navidad, y tenemos también influencias tan curiosas en el cante gaditano como el de la jota, una jota determinada aragonesa que da origen a una alegría determinada, porque la simpatía que se creó entre Cádiz y Zaragoza, como dio la guerra de la independencia, fue muy apretada, y la Virgen del Pilar pues forma parte del folclore más netamente gaditano. Escuchábamos a Fernando Quiñones hablar de esa mezcla de tribus que se han ido juntando en Cádiz durante muchos siglos. Ya sabemos que en el flamenco han volcado sus artes los pueblos gitanos, hebreos, musulmanes, ibéricos, pero, como explicamos en el programa pasado, la aportación de los esclavos negros, directamente desde África o previo paso de generaciones por América, ha sido fundamental. Y en Cádiz, particularmente en Cádiz, han convergido de una forma extraordinaria a todas esas gentes, todos esos pueblos. Si salpimentamos ese sofrito, digamos, demográfico social con un poquito de historia política, con un puño de guerra, con medio vaso de bombardeo y con ese aceite virgen extra que es el clima y una ubicación geográfica especialísima, pues tendremos uno de los guisos más sabrosos del mundo, que es el arte gaditano. Vamos a empezar con un plato de muestra, que son estas preciosas, preciosas cantiñas del Pinini por boca de Bernarda de Utrera. Escuchábamos unas cantiñas en boca de Bernarda de Utrera, como decíamos, un plato genuinamente gaditano. Sentimos rápidamente esa brisa, como de primera hora de la playa en verano, ¿verdad? No sé, las cantiñas transmiten un contento difícil de explicar. Dan ganas de enamorarse, me decía un amigo hace poco. Otra amiga me decía también, creo que bastante acertadamente, que los cantes de Cádiz son coquetos. Porque si es verdad que a cada cante flamenco podemos asignarle fácilmente un carácter, por ejemplo, pues a las cañas un carácter solemne, doloroso, la seguirilla, etcétera, pues a las cantiñas fácilmente podemos advertirle ese espíritu coqueto que se concreta más en otros cantes derivados de las cantiñas, como a continuación vamos a ver. Porque las cantiñas no solo son un cante, digamos un género en sí mismo, sino que conforman una familia de cantes que se agrupan, digamos, bajo su paraguas. Ahí tenemos, por ejemplo, las romeras, el mirabrás, las famosas alegrías o los caracoles, todos con un origen plebeyo y marítimo de Cádiz y los puertos, aunque también hay excepciones. Cuando me refiero a los puertos de Cádiz, pues ya sabéis, ¿no? San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Rota, etcétera. Es lo que se llama Cádiz y los puertos. Algunas cancioncillas populares de esa zona pasaron al acervo flamenco a través de un proceso que, digamos, bueno, hemos dado en llamar aflamencamiento. Se le podría buscar otro nombre, pero creo que así se entiende mejor, ¿no? Aflamencamiento. Muchas de esas melodías se mezclaban en popurrí, muchas veces muy locos, y tenían orígenes de todo tipo. Había canciones de oficio, pregones de vendedores ambulantes, recreaciones también, digamos, medio personales y demás. Esas cancioncillas reflejan, yo creo que reflejan una forma de vida, construyen un fresco, son, siempre digo que son como una especie de colmena de Camilo José Cela, porque sin un discurso narrativo claro, pues muestran la vida y las personas del pueblo andalusí, en este caso del pueblo gaditano. A mí me encantan, pero me encantan esas letras hechas como a retazo, como quien se hace unas sábanas con cuatro retales que tiene para ir tirados, ¿no? El ejemplo que viene ahora es paradigmático y a mí me gusta especialmente. Son Los Caracoles, un cante precisamente de la familia de las Cantiñas que se llama así por el pregón de vendedores ambulantes con el que se cierra, ¿no? Un pregón que suele decir caracoles, caracoles, mocito, ¿qué ha dicho usted? Pues que son tus ojos dos flores, a mí me gusta la miel. Evidentemente podemos encontrar ese pregón con muchísimas letras diferentes, pero casi siempre empiezan con caracoles, caracoles, que bueno, que es de un vendedor ambulante de caracoles, un plato que si vais por Andalucía os recomiendo encarecidamente, apartando un poco los prejuicios que algunos o algo podéis tener, ¿no?, con los caracoles. Este cante admite en sus letras mil capítulos y escenas, y vais a ver que ejemplifica muy bien esto que os decía de constituye una especie de colmena, ¿no? Pero bueno, sea como sea, incluya unas letras u otras, nunca pierden un carácter muy particular que es como engalanado y sinuoso, porque la melodía va viajando por mil sitios, todos bonitos, ¿no? En fin, vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar un ejemplo de caracoles portentoso, porque este es auténticamente portentoso, en la increíble voz de uno de los maestros de maestros, Naranjito de Triana. ¡Vaya, Castaña! ¡Mira! Manuela Reyes, Manuela al café de la Unión, donde para curro cucharé el santo. Te quiero yo, como la mar. Que te va a aguantando la nieve. y el frío. Con tu zapato y tu media calao, tú eres la reina. A tu marido de gordona que sacaba, y hermosa como recién casada, que yo la vendo por tu querer, caracoles. ¿Qué me decís de los caracoles? Buah, es una pena que sea un cante en desuso por culpa de la estandarización de los espectáculos flamencos para agradar a los públicos extensos. Bueno, en fin, de entre la familia de las cantiñas, estoy seguro de que el cante más conocido son las Alegrías de Cádiz, pieza habitual en espectáculos flamencos y de obligada inclusión en el repertorio de los cantaores específicamente gaditanos. Ese trititran tran tran con el que a menudo, casi siempre comienzan, pues las delata ante el público profano, digamos, ¿no? Sus melodías de origen folclórico y ese regocijo que transmiten las convierten en un cante agradable para quienes no suelen gustar del flamenco o para aquellos que, bueno, que huyen de los palos más desgarradores o más dolorosos. Yo suelo comenzar con una alegría la tarea siempre grata de adentrar a un colega en el mundo del flamenco. Debido a que transitan por acordes mayores, alegres, podemos decir simplificando mucho y hablando vulgarmente, pues debido, ¿no?, a esos acordes mayores, me gusta señalar ese particular sentimiento que emana de cantar por alegrías una letra triste, que también sucede, aunque es verdad que no es lo más común, pero puede suceder. En esos casos, ¿no?, sin espacio pa el dolor, por culpa de una armonía simpática, pues las fatigas relatadas se confiesan tiernas y hasta luminosas. Esta es una celebración de la pena muy característica del sentimentalismo flamenco y es la que ahondaremos más adelante en algún programa que le dediquemos a las seguirillas y a las cabales. Las Alegrías de Cádiz están íntimamente ligadas a su ciudad, a su historia, a su gente. Las coplas que cantan son auténticas crónicas sociales, históricas y políticas. Y este es un extraño caso de, digamos, periodismo musical dentro de los géneros de origen popular, pero que es condición casi imprescindible de todas las músicas que se paren en Cádiz. De esta forma, pues protagonizan las letras de las alegrías, pues casi todos los barrios y monumentos gaditanos, el mar y la marinería, Napoleón, el sitio de los franceses aquel de 1810, la vida cotidiana durante aquel asedio y, bueno, pues mil episodios locales más. Yo, cuando visité Cádiz, pues no me hizo falta mapa, ni apuntes históricos, ni acudir al oficismo de turismo, porque, bueno, si a vosotros os va a pasar lo mismo si escucháis muchas alegrías y cantáis letras, por ejemplo, como Napoleón Bonaparte con sus escoltas no llegaron al barrio de la Victoria. O aquella que dice, tipos de gracia y salero existieron siempre en Cádiz, tipos de gracia y salero en barrio de Santa María, La Viña y El Mentidero. Que mejor no os lo canto para que no aborrezcáis estas alegrías. Bueno, vamos a hablar luego detenidamente de las alegrías, pero lo primero, por Dios de los dioses, es escucharlas. Y si sois capaces de sobreponeros a esa borracherilla que producen las alegrías, o a mí me la producen, y de verdad que hoy no es por el vino como otros días, hoy es por las alegrías, pues os pediría por favor que atendáis a las letras, porque luego nos vamos a detener un poquito en ellas. Bueno, vamos a escuchar unas alegrías de uno de los cantores gaditanos insignes, Pericón. Thank you. Dan ganas de enamorarse, joder, claro que sí. Es que bueno, si se llaman alegría, pues digo yo que será por algo, y para estas cosas como para otras muchas, el pueblo es sabio y sabe ponerle nombre certero. Escuchábamos a Pericón cantar una letra que, si os habéis fijado, habla de la resistencia de Cádiz a la invasión napoleónica. Hay mil coplillas maravillosas y muy conocidas de ese episodio que marcó la historia de Cádiz y también la de España. A mí me encanta ese que dice: con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen las gaditanas tirabuzones. Y es que, como decía mi amiga Ana, coquetas. Las alegrías son coquetas y nos podemos imaginar bien a esas gaditanas esquivando bombas con rabia sin perder, cuidado, en ningún caso la gracia, porque no todo en la vida va a ser esquivar bombas, ¿no? Eso está claro que no. En fin, también ejemplifican estas letras que cantaba Pericón ese carácter como de crónica histórica, periodística, que tienen los cantes de Cádiz, peculiaridad de la que os he hablado antes, ¿no? Ese episodio de la resistencia de Cádiz conecta a la capital gaditana con otra resistencia celebérrima, que es la de Zaragoza, y ahí precisamente escuchábamos a Pericón unir con una maravillosa música la historia heroica de dos mujeres, Agustina de Aragón, defensora de Zaragoza, con Lola la Piconera, defensora de Cádiz. Mujeres, por cierto, de las que solo se acuerdan los libros cuando se trata de defender una idea rancia y asquerosa de esta España nuestra, pero las que el pueblo pues sabe ponderar y recordar en su justa medida y con mucho arte, todo se ha dicho. Las agresiones francesas de 1810, bueno, empezaron antes, pero culminaron en 1810, redujeron la España autónoma pues prácticamente solo a esa franja inexpugnable que es Cádiz, ¿no? Anda, o sea, os podía imaginar, anda que iban los gabachos a pasar por las salinas de San Fernando, o que iban a ser capaces, yo que sé, de atravesar el caño de Santipetri, porque la Tacita de Plata, que es como se conoce a Cádiz, como sabéis, está protegida por esos paisajes marismeños que yo estoy seguro que conocéis, y en el cual los cañones, ¿no?, de la artillería napoleónica, la famosa artillería napoleónica, pues se quedaban varados entre esos barrizales, esas salinas. Por otra parte, la caballería, pues os imaginaos, los caballos de barro hasta el cuello. Así que bueno, era difícil llegar a Cádiz, no solo por sus paisajes marismeños, sino también porque era defendida valientemente por un pueblo que no gritaba «¡Viva Fernando Rey!», como se gritaba en otras partes del país, sino «¡Viva España!». Y este es un apunte que hay que tener muy en cuenta. De hecho, bueno, dice el filósofo José Luis Villacaña que probablemente esa defensa ante una agresión exterior fuera el germen del primer sentimiento popular de unidad de España, ¿no? Como del primer sentimiento de que esta es una tierra que nos pertenece y que debemos defender entre todos. Puede que tenga razón, pero desde luego en Cádiz, un Cádiz que además por entonces defendía una de las constituciones que luego serían las constituciones más avanzadas del mundo, puede que en Cádiz se fraguara esa idea de una España popular y de su gente. Un Cádiz, hay que decirlo, que mientras defendía la autonomía de España contra los franceses, luego fue traicionada vilmente por ese sinvergüenza, que por algo era Borbón, que fue Fernando VII, que luego, una década después, les mandó a los gaditanos y a los españoles liberales a los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Esa especie de ejército de la OTAN que vino a restaurar la monarquía más absolutamente rancia de Europa. En fin, sea como sea, en Cádiz se refugiaron gentes de todo el país. España entera cupo durante ese asedio en el bastión inexpugnable que es la isla de Cádiz. Y quizás por esa razón, en algunos cantes de Cádiz, como en Las Alegrías, escuchamos ecos de toda esa península reducida a esa pequeñita isla. Fue entonces cuando la Jota Aragonesa, cuando la Jota Aragonesa besó el Atlántico andaluz. Mira qué bonito está, cómo reluce mi calle, cómo mira qué bonito está. Y es un pedacito de tierra que le ha robado al mar. Y es un pedacito de tierra que le ha robado al mar. Dame la manta, patrona, mira que viene el patrón, mira que viene cantando, que es la Jota de Aragón. Y si lo metemos en el compás de la soleá, entonces ya tenemos las alegrías. Mira qué bonito está, cómo reluce mi calle. Mira qué bonito está, y es un pedacito de tierra que le ha robado al mar. Y es un pedacito de tierra que le arroba y tu alma. Dame la manta, patrona, mira que viene el patrón, mira que viene cantando, que la Jota de Aragón. Aquí tenemos una Jota Aragonesa transmutada en Alegrías de Cádiz. Ale, ¿cómo quedáis? Ah, no me digáis que esto no es maravilloso. Y es un ejemplo, es una de las mejores constataciones, de hecho, de que el flamenco, ya sea por unos caminos más evidentes o por otros más recónditos, bebe y ha bebido siempre del folclore panhispánico. Este ejemplo que nos brindaba Faustino Núñez, un flamencólogo extraordinario, que tiene, por cierto, una página web que os recomiendo, se llama Flamencópolis. Una página web, bueno, es un recurso didáctico de primera magnitud. Pues aquí Faustino Núñez, como habéis escuchado, se cantaba primero una jota de Aragón y luego se cantaba esa misma jota metía por lo que él llamaba compás de soleá, que es el compás flamenco del que en otros episodios hemos hablado. El famoso compás de 12 tiempos, que a estas alturas ya deberíais conocer, de 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Que es el compás de las Soleares, de las Bulerías y de muchos otros cantes. Es verdad que Alegrías y, hay de muchos tipos, pero hay una o varias de ellas que sí que, como habéis podido apreciar, beben directamente de las Jotas Aragonesas. En verdad, No sabemos si esa mágica fusión se produjo durante esa compresión que sufrió España y que le hizo reducir casi toda su población liberal a la ciudad de Cádiz. No sabemos si fue entonces o si fue luego cuando el pueblo, recordando aquellas hazañas y aquellos episodios, pues decidió, quizás también como homenaje a los aragoneses, ¿no?, que fueron otros destacados defensores de la autonomía de España, pues eso, no sabemos si por unos motivos o por otros decidieron incluir ese guiño a la Jota. Sea como sea, como os decía, es un ejemplo de cómo el folclore español, aunque me gusta hablar de panhispánico porque también incluyo el folclore latinoamericano, pues siempre ha alimentado gratuitamente el flamenco. Es algo que está bien recordar porque a veces parece que el flamenco se lo han inventado cuatro gatos. Y no, el flamenco, por suerte, es mucho, mucho más que eso. Decíamos antes que a las alegrías las delata muchas veces ese tirititrán, ¿no? El tirititrán, ¿dónde? Y bueno, a ver, el que más y el que menos conoce este soniquete, ¿no? Aunque solo sea por el famoso vídeo de Camarón con Tomatito, el tirititrán lo conocemos todos, ¿no? Y bueno, pues sobre estas cosas siempre a los flamencólogos, a los musicólogos y a los amantes de lo popular, pues siempre nos gusta un poco intentar averiguar de dónde vienen estas cosas, ¿no? Sobre el tirititrán hay muchas teorías, pero una, que la cuenta el Chano Lobato, que de los cantores gaditanos míticos, pues tiene visos de ser la explicación más veraz, ¿no? O más cercana a la realidad. Y la explicación es bastante simple. Dice que, bueno, que llegó un torero a Cádiz, de hecho se conoce el nombre, y no me quiero aventurar, pero juraría que era Ignacio Sánchez Mejía, al que Lorca le dedica aquel famoso de las 5 en punto de la tarde, pim, pam, pum, cuando lo matan. Pues dicen que llegó un torero y contrató un cantador y dos bailadoras, pues en fin, para que le animaran allí un poco el percal, ¿no? Entonces, bueno, se disponen las bailadoras, se colocan en la posición de las alegrías y llaman al cantador Ignacio Espeleta con su tocador para que empiece a cantar. La cosa está en que Ignacio Espeleta le habían rescatado de un colmado, porque es que el tío llevaba bebiendo todo el día, porque bueno, no tenía otra ocupación aquel día y pues había ido a celebrar la vida, que es lo que saben hacer muy bien en Cádiz y que despierta mucha envidia entre el resto de gente del mundo. Y Ignacio, pues digamos que bueno, le prometieron allí cuatro duros por cantar cuatro cosas, pim pam, bueno, pues se animó. Llevaba una melopea antológica, cuentan las crónicas, os podéis imaginar, ¿vale? Una melopea antológica, un cantor flamenco, es verdad que es común, pero dicen que la Ignacio Espeleta aquel día era especialmente antológica. Total, que se colocan las bailadoras, empieza el tocador, y esto que llega el momento de que Espeleta tiene que empezar a cantar para llamar al baile y se le olvida la letra y empieza. Las cantadoras se miraban, este tío está loco, y le miraban con. Ya se iban a quedar sin el jornal, ¿no? De aquel que las había contratado, y le miraban. Espeleta, coño, canta algo ahí por los bajines. Y Espeleta, que se le iba subiendo cada vez más ahí el moscatel, ya la segunda ronda que le tocaba ahí encarar, empieza. Y bueno, aquello fue. Bueno, fue una hazaña recordar siempre. Entonces, bueno, pues como. En fin, cuando intenten explicaros con mucha ciencia todas estas cosas, o que digan, oh, esto y el tirititrán son los juguetillos de las alegrías, el soniquete, que esto viene de cuando un cristiano le dijo a un musulmán, no, dejaros de tonterías y recordad que el tirititrán es una borrachera, tremenda melopea del cantador don Ignacio Espeleta. En fin, a mí me parece maravilloso que una salida por borracheras haya pasado a la historia del arte y de esta forma. Que además yo creo que solo puede haber pasado en Cádiz, ¿verdad? En fin, vamos a escuchar otras alegrías, mucho más tranquilas. Llevan un compás, ese compás de 12 tiempos que os decía, como mucho más despacio. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Y precisamente porque son más tranquilas, yo creo que ahí la gracia, la ternura, la luminosidad esa típica de las alegrías alcanza un punto celestial. Aquí el intérprete es Rancapino, más que se prodiga mucho en estas interpretaciones mesuradas. Y es verdad que no es fácil de apreciar ese tremendo arte que tiene Rancapino para un público que está acostumbrado a unas alegrías un poquito más de baile, un poquito más festivas. pero yo solo os pediría que os dejarais llevar, porque estas alegrías de Rancapino son una delicia. Tiriti tran tran tran trau, tarata tran tran trau, tiriti trau tran tran trau. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡ole! ¡Vamos a camino! ¡Ole! Cae cuna de la gracia desde tiempo inmemorial. Cae cuna de la gracia, no pasión de egadita, que es la pura realidad. No pasión de egadita, que es la pura realidad. Tipo de gracia y salero, y existieron o siempre en caer. Tipo de gracia y salero, y en barrio Santa María, la Javiña y el mentiero, tío Mendoza, Cañañi y Cartelón, Otero, Latiano, Cao, María Bató. Pablo la Jave Picó, la Capilla de la Palma. Fray Pablo la Jave Picó, llega la niña de Gualope, que fue donde se construyó. Y en la viña de Gualope, que fue donde se construyó. En 1690 esto ocurrió, y allí mi tatarabuelo se bautizó. Por alegría, llorar de pena y dolor, porque perdió para siempre a su más fiel cantao. Maestro entre los maestros, ya Olerio Sella será símbolo y gloria del cante, su nombre será inmortal. Pues ahí estaba el gran Rancapino, aunque nos encontramos, no, mi amigo Santi y yo, estos carnavales, pues tranquilamente paseando por ese barrio en el que yo quiero vivir algún día, que es la viña de Cádiz. Como os decía, bueno, igual no es el tipo de voz y de interpretación más al uso hoy en día, ¿no? Que el que se tira más de voces más anchas, con más floritura, con más potencia quizás, pero Rancapino, en fin, guarda en su pequeñita esencia todos los aromas del flamenco y de los cantes de Cádiz. En fin, vamos ahora a escuchar otro género, aflamencao, que condensa todas esas esencias gaditanas de las que os hablaba, como unas letras, digamos, como de crónica social, también condensan la gracia y la guasa típica de Cádiz, y el carnaval, porque cuidado, que ahora nos metemos en ese mundo, dentro de un mundo, que es el carnaval de Cádiz. Yo creo que el carnaval de Cádiz es otra ciudad. Aunque bueno, todo Cádiz es carnaval, pero justamente en carnaval Cádiz es otra ciudad. El exponente musical, bueno, el más valioso y más conocido del carnaval son los tanguillos. Los tanguillos son un género popular que luego se ha flamencado, como vamos a escuchar ahora, por ejemplo, en la interpretación del Chano Lobato, uno de los exponentes más conocidos de los cantes de Cádiz. Pues los tanguillos son cantes de origen popular, y este que vamos a escuchar a continuación se ha convertido desde hace 100 años, más de 100 años, en el auténtico himno del carnaval de Cádiz. Fijaos, es una canción de la que se conoce su compositor. Vemos que sobre esa base musical de los tanguillos, el maestro, que era el tío de la tiza, compuso esta de los duros antiguos. El tío de la tiza era músico, que se le conocía así porque uno regentaba una taberna y apuntaba las cuentas de los clientes con una tiza encima de la barra. Pues el tío de la tiza compuso en 1905 este tanguillo delicioso que se llama Los duros antiguos. Fijaos, lo que cuenta la letra, y os pido que ahora escuchéis con atención al Chano Lobato, sobre todo porque la letra tiene esa gracia gaditana de la que muchos deberíamos aprender en la universidad. No sé, a ver si hacen la Rey Juan Carlos algún máster de esto, de literatura gaditana. Pero que haya que ir a clase, hombre, que será lo único bueno del máster, más que el título. En fin, pues relata la letra un episodio que fue real y que es increíble. Y es que en 1904, en Navidad, unos almadraberos estaban escarbando en la playa para enterrar unos restos de pescado. Y uno de ellos, este ahí, que vino Dios a verle, y empezó a encontrar duros antiguos que eran reales de no sé qué siglo, de plata, que pues os podéis imaginar que tienen un valor considerable. Claro, el tío, bueno, encontró 4 o 8, una docena de monedas, se las guardó y sin que sus compañeros le vieran, bueno, intentó ahí enterrar el hoyo, bueno, ya empezaba, ya vengo mañana, no sé cuándo, cuando nadie me vea, y yo aquí, pues, si hay un tesoro, pues lo descubro yo solo. Pero claro, los compañeros, pues se coscaron de la actitud extraña aquí del tipo. Y a la mañana siguiente, a la playa de la Caleta, no sé si de la Caleta o de la Victoria, de Cádiz, amaneció con medio Cádiz allí escarbando, como dicen ahora en la letra, con espiochas, ¿no? Que debe ser algún utensilio para escarbar. Pues este episodio, que os podéis imaginar el revuelo que causó en la ciudad, se vio reflejado ya 2 meses después en los carnavales de 1905 de Cádiz, y pues es la excusa que usó el maestro, el tío de la tiza, para escribir esto fantástico e inolvidable, tanguillos de Cádiz. Es la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. Y allí fue medio caí con espiocha. Y también fue mi suegra, y eso que estaba ya media tonta, con las uñas y el pelo, y empezó a escarbar. 4 días seguidos, sin descansar. Y estaba en la playa, igual que una feria. Márgame sangre todo lo que la miseria. Algunos cogieron más de 80 duros, pero un cambio otro no vieron ni uno. Ay, mi suegra, como ya dije, ahí estuvo yo una semana, escarbando por la noche, de día y por la mañana. Perdió la suya y el pelo, aunque bien poco tenía. Y en vez de coger los duros, lo que cogió fue una porquería. Y en el patio de las marvas y está escarbando de aquel día. ¡Ale! Mi suegra, como ya dije, ahí estuvo y una semana, y escarbando por la noche, y de día y por la mañana. Perdió la suya y el pelo, aunque bien poco tenía. Y en vez de coger los duros, lo que cogió fue una pulmonía. Tiene el patio de las marvas y está escarbando de aquel día. Tiene el patio de las marvas y está escarbando de aquel día. Bueno, ¿qué me decís? Es maravilloso. Estos tanguillos que tienen ese compás hipnótico, ¿verdad? Como circular, que tienen una melodía preciosa, que invita a un relato además lleno de matices y de sorpresas, ¿no? Porque la melodía va como girando todo el rato y que, bueno, constituyen una base perfecta para que la literatura popular gaditana, para que el ingenio de sus habitantes, pues juegue a crear canciones inmortales como esta que hemos escuchado, obra del maestro, el tío Latiza, por boca del Chano Lobato. Fijaros, el compás era... Ta, ta, ta, ta. Mi suegra, como ya he dicho, ¿y por qué os remarco tanto el compás? Porque si os dais cuenta, si ralentizamos mucho el compás, vamos así, no suena de algo. Hace un par de semanas hablamos de los tientos, y es que justo el compás de tanguillo muy, muy, muy, muy lento es el compás de tientos. Tan, ta, tan, tan, ta, tan. Tan, ta, tan, tan. Esos cinco golpes, uno sordo y cuatro sonoros. Un, ta, ta, tan, tan. Rápido son los tanguillos. Y lento los tientos. Hay gente que dice que los tientos vienen precisamente de los tanguillos, de ralentizar mucho el compás. Es verdad que métricamente es exactamente igual, pero a mí me es difícil encontrar que los tientos vengan de los tanguillos, porque tienen un carácter tan diferente que no creo que surgiera solo de uno que se le ocurrió ralentizar el tempo. Pero bueno, puede que tenga razón. Yo en cualquier caso os lo cuento para que también escuchéis los disparates de otro flamencólico y no solo escuchéis mis disparates aquí todas las semanas, ¿no? Los tanguillos, como os decía, son un género popular y folclórico. Y bueno, pues han acabado, digamos, constituyéndose en ese cuaderno musical en el que el pueblo escribe sus diarios, sus letras, sobre todo en carnaval. Es una partitura con un compás y unas melodías y unos acordes específicos en las que las chirigotas, las comparsas, los romanceros, porque sabemos muy poco del carnaval de Cádiz, hasta que no lo vayáis a ver, yo me di cuenta este año, que he ido por primera vez, que no sabía nada del carnaval, que es mucho más grande y tiene muchas más dimensiones y hay mucho más arte del que se ve solo por la tele. Bueno, pues si recordáis la melodía de antes, de los duros antiguos, de esta obra del tío Latiza, pues ahora vamos a ver una versión de una chirigota de 2015 que está grabado en la calle. El audio no es el mejor. Sabéis que las chirigotas, las comparsas, los coros, las murgas, los romanceros se ponen por las calles a partir del sábado grande y vos podéis verlos allí en cualquier rincón. Esto que vamos a escuchar ahora es una versión de ese tanguillo con una letra con mucha guasa, que se llama Las Bragas Antiguas. Lo otro eran Los Duros Antiguos, estos son Las Bragas Antiguas. Y además, como es un tanguillo, yo digo que en verdad es un tanguilla. Y si escucháis la letra, vais a entender por qué. ¡Manuel! Eso te dura 10 años y no se te deshilacha, y aunque las tire con fuerza, no se van a romper. Te cabe el dorayaki de tal manera que aunque no te depile, no se te sale ni un pelo afuera. Y si tú eres moderna, se pueden ver variedad de colores para escoger. El negro azabache, panoche, traviesa. Para más purita, esta es blanco vela. Y si no te gusta, que dé mucho el cante. La más discretita, la de color carne. Pero las niñas de ahora, nada más que quieren el tanga. Mi abuela quiso probarla, para ver cómo le sentaba. Y ya no cambia las tangas por esa braga de Amalia. Esa telita tan fina se le metió en la raja así eso. Y ahora tiene la almorrana muy bien peinada con la raya media. Pues ahí estaba, esa comparsa callejera versionando los duros antiguos. Este es un ejemplo callejero, uno entre un millón. Porque como os decía, cuando visitéis Cádiz vais a ver que el arte está, vamos, hasta sale hasta por las tuberías. A continuación vamos a dejar los tanguillos o los tanguillas y vamos a escuchar otra modalidad otro género musical del carnaval, que es el paso doble. Este que vamos a escuchar ahora, pues lo oí yo estos carnavales en Cádiz con mi amigo Santi, ahí en un bar de la Viña por la noche, y cuando escuchas algo así te das cuenta de que el público en Cádiz opera como filtro, porque en Cádiz pervive el flamenco en tanto que pueblo filtrando, digamos, los éxitos productos del ingenio ajeno, y pervive también el flamenco en tanto que pueblo que sigue creando sobre la base de un corpus musical que todos conocen y cuyo dominio requiere conocimiento y entrenamiento. Pero como hemos hablado aquí alguna vez, el flamenco no es una música popular, es un arte culto de raíz popular. Cuando digo que el pueblo opera aquí como filtro, me refiero a que es la gente, sus gustos y sus opiniones la que hace que algunas piezas sigan interpretándose, más allá de permanecer en la memoria digital de la nube, por supuesto. Y siguen interpretándose día a día, carnaval tras carnaval, pero solo las que la gente, digamos, filtra, las que escoge, las que elige para pasar, como pasan con la falla que salvan en Valencia, a la posteridad. Yo escuché este paso doble y me pregunté si era una creación actual o si era, en fin, una pieza del pasado, y bueno, pues lo busqué en internet y rápidamente vi que era un paso doble nada más y nada menos que del 77. A ver, yo me fijé en este paso doble porque es un homenaje a Manuel José García Caparró, que fue un asesinado el 4 de diciembre del 77 durante una manifestación por la autonomía andaluza, símbolo del andalucismo, de un movimiento de izquierdas que fue la única sociedad políticamente organizada, la andaluza, que le dobló el brazo al gobierno de Suárez y que consiguió sacar adelante su estatuto de autonomía, o sea, que no es poca cosa. Pues claro, con esta letra yo la escuché y me quedé un poco sorprendido, digo, bueno, es verdad que ahora, justo el año pasado, se cumplieron los 40 años de su asesinato, pero me parecía a mí ver que esto venía de atrás, y efectivamente, se trata del paso doble a Caparrós de la chirigota Raza Mora, que se estrenó en el carnaval del 78, otra vez, solo dos meses después, ojo, en la dictadura, y como dije en el primer programa, cuidado que en Andalucía hubo muchos muertos en la transición, que esto no nos salió gratis y a los andaluces les salió menos gratis. No lo digo por chauvinismo porque yo no soy andaluz, ya quisiera, soy extremeño, bueno, también ya quisieran ellos, ¿no? En fin. Pero bueno, que me quedé muy sorprendido al escuchar este paso doble y me di cuenta de que, fijaos, se sigue interpretando, es porque ese paso doble, esa letra, esa interpretación, ese sentimiento, ese recuerdo, esa memoria histórica, pues ha quedado en la memoria de los gaditanos. Por todos ellos y por supuesto, en homenaje a García Caparrós, vamos con este paso doble del 77 de la chirigota Raza Mora. Un 4 de diciembre muere un malagueño y una bala traidora le quitó la vida, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que apretó el gatillo, no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de alma retorcida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los asesinato que nada conduce, pues no renunciaremos a nuestra autonomía. Ah, Andalucía tendrá como escudo tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe. Los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán, José Manuel Caparrós, tu bandera blanca y verde. Nadie te apunta, juégala en el cielo azul, en el lucero mayor, tira las estrellas que es Andaluz. Os podéis imaginar el estremecimiento que produce escuchar esto de madrugada en el carnaval de Cádiz, 40 años después del asesinato que ellos recuerdan, ¿no? Es increíble. Escuchábamos ahí los goles y los aplausos de la gente, pero es que en ese barrio de la Viña la gente también coreaba ese estribillo, Caparrós, Caparrós. En fin, es emocionante y como habéis podido ver, también el paso doble es un género que se utiliza para escribir esas crónicas sociales, políticas, históricas de los gaditanos, igual que el que el tanguillo. Uno no deja de sorprenderse, por mucho que ya más o menos haya oído algo, con la agudeza y el sentimiento, cuidado, casi siempre a contracorriente de las letras del carnaval, porque es increíble. Vamos, no sale mucho por la tele, pero hay letras, como la que vamos a escuchar ahora, que precisamente no convergen con el sentimiento más común de eso que nos venden como sentimiento español. Y el ejemplo que viene ahora es paradigmático. Es la chirigota de Los Ángeles y esto se llama Paso Doble a la Bandera. Yo reconozco que a mí hay un momento, cuando hablan de las cunetas, que me pone los pelos de punta. A ver a vosotros qué os parece. Soy un ángel, me la suda la bandera. Hasta puedo entender que luchen por su independencia. Pues muchas veces a mí este país me da vergüenza. Me da vergüenza los que mandaron la policía para morir a un pueblo a palo. Y el patriotismo del que presumieron muchos españoles con la bandera en sus balcones. Yo no lo vi sacar la banderita contra los ladrones, contra los recortes o por las pensiones. Nunca lo vi colgarla por la sanidad y por tantos parados que no pueden más. Y cuando terminé no quede ni un solo niño que pase frío ni pase hambre, cuando no haya mujeres ni listas de nombre, que mueren maltratadas a manos de un hombre, cuando se aclare el futuro y no sea el culo en educación, y cuando en esta nación la tarde pueda votarse y si el cuñado robó lo pague con la cárcel, cuando se acabe la fiesta de la espada y la muleta, cuando ya no quede nadie enterrado en la cuneta, entonces haga donde quiera, saca tu trozo de tela, saca tu trozo de tela y presume de bandera, y presume de bandera. Ole, ole y ole. Madre mía, qué arte. En fin, vamos a cerrar la taberna hoy con una crónica de la transición en Andalucía. Un popurrí de imágenes, escenas y sucesos a ritmo de carnaval. Una píldora que concentra mucho de esos sabores gaditanos de los que hemos hablado hoy. La guasa, la gracia, la crónica social, la denuncia. Pero ojo, que esta que viene ahora, la murga de los currelantes, es una canción emblemática de un emblemático granaíno, que es Carlos Cano. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero no hace falta nacer en Cádiz para llevar ese espíritu en el alma. A lo largo de este programa quizás hayáis llegado a la misma conclusión que yo. Que Cádiz es una manera de vivir, una manera de pasar por ese cristal sucio que es la vida. Bueno, no sé, no escucharéis en este café llamadas a un optimismo insulso, ni los típicos consejos de alguien pesado que hace coaching, y tampoco escucharéis alegatos en favor de un regodeo malsano en la miseria, ni proclamas en favor de una tristeza naif. Aquí, en el café de Silverio, para reír y para llorar, para despegar y para estrellarnos, pero siempre con mucha fuerza, gritaremos, hoy siempre, ¡viva Kai! Señor, la carmaron, la que liaron con la salida de la masonería.